a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Está viniendo la comunicación, se está estableciendo en este momento la comunicación con Plinio. Hoy lo tenemos un poco más temprano porque a las 11:30 va a haber una comunicación nueva con El Salvador, pero es por hoy. Después Plinio va a seguir siempre 11:30 como hacemos. Y bueno, con Brasil todos sabemos que hay muchísima información continuamente. Y más que información, necesidad de analizar, ¿no? Y de evaluar cómo están las cosas. Plinio nos lleva con la información actual y con el análisis. Exactamente, lo recibimos con muchísimo gusto, como siempre, a Plinio de Arruda Sampaio Jr. No sé si nos está escuchando bien, Plinio. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Danos un segundo, Plinio. A ver, buen día. Por ahí puede ser. Hay un problemita ahí. ¿Lo tocaste ahí? No, no, pero es un tema del cable acá, me parece. A ver, Plinio, ahora. Aquí estamos, siempre hay un gusto problemita ahí. ¿Lo tocaste ahí? No, no, pero es un tema del cable acá, me parece. A ver, Plinio, ahora. Tenemos aquí, un buen día ahí. Aquí estamos, siempre hay un gusto problemita ahí. ¿Lo tocaste ahí? No, no, pero es un tema del cable. A ver ahora, creo que solucionamos, Plinio, buen día. Decía Ángeles con Tino de que era importante no solamente la información, sino el análisis de lo que está ocurriendo en Brasil en estos momentos, donde se suman además situaciones de acusaciones contra Bolsonaro vinculados a temas, en este caso ahora de espionaje, por lo menos. Lo último que nosotros leíamos hoy es que hay quien acusa de espionaje contra adversarios políticos a Bolsonaro. Yo no estamos dando por cierto de que haya ocurrido esto, pero sí de que es posible que ocurra, ¿no?, en un gobierno como el de Bolsonaro, un hecho como este. Mira, Diego, Bolsonaro ya manifestó la intención del control absoluto sobre la Policía Federal. La Policía Federal en Brasil tiene una autonomía relativa y Bolsonaro quiere someterla a sus, digamos, objetivos políticos. Es la razón, digamos, directa por la cual Sergio Moro sale de la del gobierno. Uh-huh. No porque Sergio Moro sea un republicano que tenga, digamos, gran aprecio por las libertades individuales, pero porque le tocaba a él, Sergio Moro, investigar la gente y saber los secretos de la gente, ese era el poder que tenía Sergio Moro. Entonces, sí, es un hombre que trabaja siempre con secretos, con estrategias conspirativas, y esto es bien posible. Para que tengan una idea, Bolsonaro hace un tiempo dijo, hablando de la importancia de espionar, dijo, mira, ¿qué padre no escuchó por la pared lo que decía su hijo y su hija? Porque es mejor prevenir que curar. Esta es una frase de Bolsonaro. Porque después que la hija está grávida, bueno, ahí ya no hay qué hacer. Y después que el hijo quedó drogado, ¿qué le vamos a hacer? O sea que hay que espionar, sí, para prevenir. Esa es una frase, a lo mejor no totalmente literal, porque la de él es todavía peor, sí, pero más o menos es. Pero además, comparando en este caso, por lo menos por el ejemplo que vos manejás, un embarazo con una situación de salud, como es la adicción a las drogas, ¿no? Después que la hija está grávida, o sea, está embarazada, ya no hay para solucionar, como si fuera un problema, ¿no? Para el padre, claramente. Es desde esa mirada también muy vinculado a ese tipo de religiosidad, ¿no? De ese modo. Pero es un machista, es un racista, esto ya está naturalizado en Bolsonaro. Si en discurso público él dijo, yo tengo 4 hijos, y los 3 primeros hombres, la cuarta, yo tuve una debilidad muy fuerte y salió hija. Él lo dice en público, una frase de él. En portugués se dice una fraquejada, como si yo me dice débil ahí. De repente, bueno, no salió hombre, salió mujer. Salió, o sea que ustedes, le faltó decir salió fallada, ¿no? Una cosa tan horrible, tan esto, fallada. Ahí está. Que es tremendo, ¿no? Además estamos hablando de alguien que es presidente, porque que lo diga una persona ya cualquiera nos podría generar asombro, ¿no? Le digo una persona, me refiero a cualquier persona del llano, que no tenga ningún tipo de capacidad de decisión o posibilidad de decisión, pero que lo diga el presidente de una de las repúblicas más importantes del mundo y que tiene bajo su control las políticas para millones de, en este caso, brasileños, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Que se permita él mismo decir este tipo de barbaridades y aberraciones. En realidad, Diego, el tema del homofobismo, del machismo, del racismo, de la, digamos, de la depredación de la naturaleza, eso es el discurso diario de Bolsonaro, que lo hace de propósito. Entonces, bueno, en fin, estamos en esta situación positiva. Bien, ya la parte del COVID quedó atrás. Yo no sé si en Brasil se analizó como un elemento importante el hecho de que haya estado 4 semanas manifestando él que tenía esa enfermedad, pero bueno, en su momento él había dicho como que estaba, que era algo solucionable en pocos días y demoró casi un mes, ¿no?, en poder recuperarse, pero ya es un tema pasado, digamos. Sí, este tema ya pasó. Diego, nosotros estamos viviendo aquí en Brasil ya hace años y las conversas semanales que tenemos lo demuestra. Una situación muy anormal, ¿no? Ahora con 90.000 muertos. Ayer batimos la marca oficial de 90.000 muertos. En realidad son mucho más. Entonces se naturaliza el absurdo. O sea, que se va. Entonces es una situación muy absurda que estamos aquí y demuestra, Diego, el poder muy fuerte que tiene la media en hacer la opinión pública, donde la importancia de radios de crítica, de contrapunto, como es Radio Central, porque de repente con 90 muertos la burguesía, digamos, introduce la idea de que no, está todo normal. Aquí se dice todo normal, es el nuevo normal. O sea, el nuevo normal son más de 1.000 muertos por día, ya hace, creo que 6 semanas, 4 semanas, no tengo seguro esto. Pero entonces esta es la situación muy absurda que demuestra el poder increíble de la burguesía de hacer la cabeza de los brasileños, de imponer una agenda y decir, bueno, ahora es esto. Bien, Plinio, hay un tema que en los últimos días ha llegado algo de información, o mejor dicho, ha vuelto a tomar algo de importancia, que es el tema de la tierra en Brasil, con bueno, lo que son los modos de producción, los métodos, que son muy depredadores. Tú lo decías, es parte del discurso de Bolsonaro permanente, esto de la no importancia, o por lo menos no prioridad, el cuidado del medio ambiente por sobre el rédito, ¿no?, por sobre el lucro que pueda generar la producción. ¿Qué se contrapone a esto? ¿Hay alguna organización política, social, algún colectivo, ya sea de personas de pueblos originarios o de organizaciones de otro tipo, que estén hoy contraponiendo esto como un tema prioritario en un país, Brasil, que tiene el don de tener dentro de su tierra uno de los los conjuntos naturales más importantes que hay sobre el planeta, ¿no? Con esa selva amazónica cada vez más comprimida, ¿no? Cada vez más devastada. Pero ¿qué se dice con respecto a las políticas de tierra de Bolsonaro, de las que venía llevando ya adelante el PT antes? Mira, la lucha por la tierra aquí en Brasil es una lucha muy antigua, ¿no? Y hay mucha lucha. Por ejemplo, ahora los indígenas pelean bravamente, pero en situación muy, muy adversa. Ahora con el COVID, peor todavía, porque la gente viene, agarra ropa contaminada, eso está ocurriendo aquí. Ahí se nos paró ahí la transmisión. Y se infectan. Es la mayor tasa de infección que hay por grupos de poblaciones, es entre los indígenas. Esta es una política explícita de genocidio. O sea, Bolsonaro no le da importancia al medio ambiente. Bolsonaro tiene una política definida y muy científica de ocupación de la tierra, de la Amazonía y de genocidio del indio. Entonces, hay peleas de los indios, hay peleas de las tierras, pero el problema es que hay organización política que potencialice esta pelea. Entonces, la resistencia se da de una manera, digamos, individual, regional, muy tópica. No hay un programa político para sustituir el programa neoliberal. Y dentro del programa neoliberal, el frente de expansión del capitalismo brasileño pasa por el Cerrado y por la Amazonía, ¿no? Por Goiás y por Pará, Amazonas. Esto involucra necesariamente la devastación de la floresta, del medio ambiente. Entonces, sin un programa alternativo, las resistencias son bravas, mucha gente muere, pero el resultado es pobre. Bien. Plinio, ¿qué pasa con el movimiento Sin Tierra? ¿Sigue existiendo como tal? ¿Tiene la potencia que tuvo en su momento? ¿Está muy mimetizado con lo que fueron las políticas del PT y quedó un poco desacreditado? ¿Qué se puede decir del movimiento Sin Tierra? Que en su momento, a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica, fue una referencia. Mira, el movimiento Sin Tierra sufre más o menos la misma crisis que sufre el PT. Y a lo mejor agravada, agravada en el sentido que la ocupación de tierra es un objetivo central del nuevo modelo de Bolsonaro. Esto ya venía con Temer y en realidad ya venía con Dilma, pero se va acelerando y profundizando. Entonces, se abrazaron al PT, el PT se desmoralizó, entonces quedan en una situación realmente muy difícil. Están ahí, viven como organización, viven como movimiento, porque la pelea en la tierra continúa y la gente está siendo muerta y ellos continúan haciendo el enfrentamiento, pero ya no tienen capacidad de convocación, no tienen capacidad de movilización, están muy acurralados, ¿no? También perseguidos por el gobierno. Entonces, en realidad, esto hay que ser reconstruido. Refundado. Atrás de esto, refundado. Y Diego, en realidad, atrás de esto, ¿qué hay? ¿No? Los Sin Tierra hicieron una apuesta, el MST. La apuesta es, ¿se puede hacer una reforma agraria por dentro? A ver, Plinio, perdón porque se interrumpió. Plinio se interrumpió, decía, ¿se puede hacer una reforma agraria? Decía el MST. El programa político del MST apostaba en la idea de que sería posible hacer la reforma agraria por adentro de las instituciones, por adentro del orden del capitalismo dependiente y en reversión neocolonial. Bueno, esta apuesta se reveló perdedora, ella fue derrotada en el terreno concreto. Entonces los Sin Tierra no tienen programa, no saben qué hacer realmente, qué proponer, porque en realidad es que no hay reforma agraria, sin reforma urbana, sin reforma de las políticas sociales, sin una verdadera revolución. Y si no hay la agenda de la revolución, nosotros quedamos como un león sin diente. No tenemos mucho. La gente mira y dice, bueno, son gente de buena voluntad, pero esto no va a funcionar. Nosotros vamos a ajustarnos a lo que es posible. Entonces, es una crisis de la organización, es una crisis de la teoría de la reforma agraria, es una crisis de la política brasileña de izquierda más general, ¿verdad? Que no es solo brasileña, yo creo que es una crisis de la izquierda mundial, sin colocar en la agenda el socialismo, nosotros quedamos sin discurso. ¿Y hoy quién está proponiendo? ¿Hay quienes proponen un cambio de tipo revolucionario, socialista, que mire las cosas por su globalidad y no solamente por temas puntuales? Porque también acá esa fragmentación de temas, ¿no? Unos se encargan del medio ambiente, unos se encargan del tema esto y otros se encargan, y eso va dispersando un poco también, uno tiene la sensación, las fuerzas. En Brasil hay quienes están pensando en eso, y obviamente nos suponemos que sí, pero digo, ¿de qué manera o cómo está a nivel organizativo ese pensamiento más general de la mirada política? Mire, Diego, esto es una pregunta que ya la hicimos varias veces porque ella es fundamental, ¿no? Hay una izquierda que está en el momento fragmentada y muy débil y muy, perseguida también por el sistema, porque para que este sistema funcione hay que naturalizarlo. Hay que decir, no hay alternativa, es solo esto. Entonces, todo que se propone contra el sistema recibe un cerco muy, muy violento. Entonces, es el problema de la izquierda revolucionaria. Entonces, sí hay, pero está fragmentada, está, acorralada. Sufre mucho el del PT, porque el PT se presentaba de izquierda. Entonces, el desgaste del PT también viene para allá del PT. Pero sí hay, pero siempre con mucha dificultad. Plinio, como siempre, un gusto conversar contigo, tener tu análisis. Te pedimos, no disculpa, pero sí, le hacemos saber a la audiencia que hoy te pedimos la colaboración para correr un poquito antes la audición, que el jueves que viene, sin falta, volvemos al horario habitual, que nos interesa además que se tome como costumbre, tanto para los que escuchan aquí en Uruguay, como para aquellos que siguen la columna a nivel internacional y que nos hacen saber también de la importancia que tiene este diálogo contigo todos los jueves. Muchas gracias, Diego, pero yo estoy apuesto para Radio Centenario a cualquier horario, porque aquí el correspondiente aquí en Brasil está para cualquier horario. Muchísimas gracias, Plinio. Siempre hablar con ustedes. Sabemos que es así. Un abrazo grande y bueno, vamos a seguir en contacto. Seguro que sí. Un abrazo a Ángeles y a todos los oyentes, a ti, Diego. Abrazo, Adiós. Abrazo, Plinio.